Hola, esta cuarta práctica consiste en analizar las estadísticas de uso de nuestro blog. En primer lugar, pinché en el apartado Mi sitio y seleccioné la pestaña Estadísticas dentro de mi blog, obteniendo la información requerida en el primer apartado de la práctica. Una vez dentro, hice una captura de pantalla del volumen semanal de mi blog, la procedencia geográfica de mis visitas, tratándose únicamente de visitas procedentes de lugares de España. También analicé e hice capturas de pantalla del listado de entradas más visitadas, también llamado Top Posts and Pages, tratándose de mi homepage, la parte más visitada de mi blog. A continuación analicé los enlaces salientes o clics y los entrantes, los cuales debido a la novedad de mi blog son nulos. Por último, analicé e hice una captura de pantalla de los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda, también llamados Search Engine Terms, los cuales tampoco aparecían debido probablemente al poco tiempo que lleva mi blog abierto, lo que no ha permitido que mucha gente haya dado con él aún.